En la red, la marca de Carlos Heller. No será o no habrá sido que Cristina anunció en un video que se bajaba y el candidato era Alberto y ella se subía de vice, que nos agarró un sábado a la mañana mismito, pero... Parece que los sábados... Los sábados tienen su encanto últimamente para algunas noticias, porque obviamente que cayó hoy la repercuta de esto, que la prensa oficial, por lo menos, oficial barra para oficial, ha presentado, repito, poco menos que como el acuerdo de la salvación nacional, ¿no? El acuerdo Mercosur, sí. Unión Europea. Parece mentira, pero es así. Lo han presentado casi de esa manera, con un despliegue insólito, yo diría, para algo que, repasemos, como dijo Itayana, en realidad ni siquiera terminó de firmarse desde el punto de vista técnico. Carlos. Mirá, vamos a recurrir a lo que vos acabas de llamar la prensa oficialista. Dice Clarín, SICA explicó que el trato con la Unión Europea estaría aprobado en su totalidad en el 2021. Sigue, ese es un copete. Creen que empezará a regir en 2 años y la apertura demoraría casi una década. Digamos, primera cuestión, para no abundar. En La Nación hay una nota que para mí es suficientemente aclaratoria y casi con eso podríamos cerrar el tema. La nota se titula Trump y Bolsonaro juegan fuerte por la continuidad. ¿Cómo puede ayudar Estados Unidos a Brasil? Le preguntó Donald Trump con una media sonrisa. Es mejor ayudar a la Argentina para que no vuelva el populismo y eso va a beneficiar a Brasil, fue la respuesta del presidente Jair Bolsonaro. La conversación entre los presidentes de Estados Unidos, Trump, y de Brasil, Bolsonaro, que pudo reconstruir ayer La Nación sobre la base de la información que circulaba entre la delegación argentina, no dejó dudas. Preocupados ante un eventual regreso del kirchnerismo, los principales líderes del mundo, socios de la Argentina, apuestan por la continuidad del presidente Macri después del 27 de octubre, cuando se desarrollarán las elecciones presidenciales generales en el país. Sigue, dice que otro que se manifestó igual fue Piñera, que además avisó que estará presente en la cumbre de jefe de Estado del Mercosur, que se desarrollará en Santa Fe 15, 16 y 17 del mes próximo. Recuerda que Bolsonaro hace 20 días ya dijo que el pueblo argentino vote en octubre con la razón y no con la emoción, como lo hicimos en Brasil, donde hubo una gran responsabilidad para decidir el futuro del país. Efectivamente, así que cerrar el tema ahí. Yo te podría decir que con eso alcanza, si vos querés, porque acá está claro. Es una más de las maniobras de marketing del juego de la posverdad. Ahora vamos a hablar un poco además de qué significaría si fuera cierto. Bueno, déjalo para el segundo bloque. Pero hicieron un gran bombo de un anuncio que efectivamente ni siquiera se terminó de firmar, que hay que traducirlo, que lo tienen que aprobar todos los parlamentos, que en el caso argentino lo va a tratar el parlamento el congreso que viene, etcétera, etcétera, etcétera. Como si esto fuera algo que empieza a funcionar y que Macri presenta como el fruto de la inserción argentina en el mundo. Ahora, para que no queden dudas, esto es el ALCA con la Unión Europea. Porque es eso, porque si no la gente se pregunta qué es. Esto es el ALCA con la Unión Europea, es decir, un tratado de ventajas para ellos y desventajas para nosotros, que lo único que harían, y ahora lo vemos, es profundizar la subordinación, la dependencia y la destrucción de la industria nacional. Bueno, Carlos reforzaba en el primer bloque el puro humo, la idea política del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que por ahora ni siquiera, insisto, está firmado. Ahora vamos a si fuera cierto, si se ejecutara. Mira, si fuera Si fuera cierto, yo creo que esto permitiría que la Unión Europea, por ejemplo, pueda importar insumos de terceros países y mediante agregarles algún valor en su área, aunque sea mínimo, adquieran el estatus de productos Made in Europa. Claro, eso es lo que decía Tayana a propósito del debate que va a haber sobre la fuente de origen. Así es. O sea, por ejemplo, no sé, España importa algo de China. Así es, le agrega una chapita. Una chapa y te la mete en... Claro, por ejemplo. La Unión Europea también plantea que el Mercosur tiene que renunciar a la aplicación de algunas herramientas de política comercial para hacer uso de las preferencias arancelarias del acuerdo, tales como los regímenes de exención arancelaria, son las cosas que tienen que ver con admisión temporaria, etcétera. Es decir, hay algunas cosas que son muy técnicas, yo no me quiero enredar en lo técnico. Hay un pedido ahí dando vuelta, o está planteado, que pide Europa, de una mayor liberalización del comercio de servicios, esencialmente para el caso de transporte marítimo y fluvial. Otros que tiene que ver con los temas de propiedad intelectual y con la negociación de la extensión en la duración de las patentes de medicamentos agroquímicos y la protección de datos de prueba utilizados en los análisis clínicos. Acá la Unión Europea le quiere asegurar a los laboratorios europeos un periodo de exclusividad adicional a los 20 años que ya otorga la OMC. Es decir, es terrible. A cambio de esto, la Unión Europea, ¿qué nos ofrece? Una supuesta mayor apertura para colocar nuestros productos primarios. Tayana decía haber un poquito más de carne. Eso, y sí, pero no sé cuánto. Mirá, respecto de carne bovina, por ejemplo, se habla de 70.000 toneladas anuales entre carne fresca y congelada para el total del Mercosur, que podrían entrar con preferencia dentro de este acuerdo. Sí. Hoy la Argentina le vende cuota Hilton por 29.500 toneladas a la Unión Europea, solamente por este concepto. ¿Y entonces, si todo el Mercosur le va a poder vender 70, parece que mucho más Argentina que 30, ya vende 29, parece que mucho más no nos va a tocar, ¿no? Está los otros socios del Mercosur, que son todos productores agropecuarios. Pero si vos lo mirás globalmente, yo te diría, mira, este acuerdo, si se concreta algún día, hará que las exportaciones de Argentina caigan, porque la degravación arancelaria entre la Unión Europea y el Mercosur va a terminar erosionando las preferencias que hoy existen al interior del mercado común, es decir, las que tenemos entre nosotros. Entre Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Y seguramente esto haría que la posibilidad de vender manufacturas de origen industrial se vería agravada. Después citaba también la nota de... Cuando hablábamos con Tayana, citaba también la nota de Granados. No, sí, es buenísima. Yo la estaba dejando claro, para el final. Macri se quedó en 1853. Claro. Medio que estás volviendo a exportar cuero y a importar zapatos, lana por ponchos. Pareciera no ser una figura solamente. No, es que es así. Y por otro lado, la contraparte es que las importaciones provenientes de Europa van a tener un fuerte incremento en función de las rebajas arancelarias que obtendrían. Y principalmente esto en el caso de los productos industriales de elevado valor agregado, automóviles, autopartes, productos químicos, caucho, plástico, maquinaria y equipos. Todavía no se... A ver, la Rural ya salió a manifestar su alegría inconmensurable. La Unión Industrial Argentina todavía no dijo nada. No. Pero sí hay... Y hay reacciones de la gente ligada a la pequeña y mediana empresa. Como siempre, como mencionaste en copartes, me acordaba de eso. Como siempre, serán los que primero la van a ligar. Porque las corporaciones, al final, que operan desde la Argentina, es decir, si Volkswagen o Peugeot les conviene importar y de vender Europa. Auto y traer de Europa, porque con la modificación de aranceles le es más negocio eso, Volkswagen y Peugeot harán ese negocio tranquilamente, aunque eso signifique despedir gente en la Argentina, cerrar plantas en la Argentina, etcétera, etcétera. Lo que parece poco probable, no hay que ser muy imaginativo, es pensar que en función de estos acuerdos, el día que se concreten, nosotros les vamos a exportar autos Volkswagen o Peugeot fabricados en la Argentina a Francia o Alemania, ¿no? Digo, a ver si se entiende clarito de lo que se me trata. Me hace acordar a lo de durante el Menemato, los, ¿cómo se llamaban? Los tratados de asistencia recíproca. Sí, claro. Esto es, la nota esta de Martín Janowski, Granowski es este sin desperdicio, porque ubica exactamente de lo que se trata. Entonces, Macri se quedó en 1853, es decir, está volviendo a el país absolutamente primario, a la Argentina, que en el mejor de los casos tiene la aspiración de granero del mundo. Y si vos lo juntás con el discurso de Macri en el G20, diciendo, dijo dos cosas graves. ¿Graves? Graves. La primera, gravísima, la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y tiene 44 millones de habitantes, lo dice ufanándose. Habría que decirle, señor presidente, hay hambre en la Argentina, ¿cómo usted puede aceptar que un país que produce 10 veces su población, lo que su población necesita consumir, tenga 57% de los pibes bajo la línea de la pobreza, lo que implica que gran parte de ellos pasan hambre? Y usted se está ufanando de ese dato. El segundo dato, no menos grave, es que él dice en un supermercado japonés, creo, Argentina está en condiciones de producir para paladares exigentes, productos de calidad para paladares exigentes. Eso más que grave, yo te diría que es pornográfico. Y el mismo día, en todos los diarios del país, sale la caída del consumo. Pero además de la caída del consumo, el desplazamiento hacia segundas y terceras marcas de los consumidores argentinos, porque no le alcanza la guita. Si vos querés entender el carácter de clase de intereses defendidos por el gobierno de Macri, yo te digo que en esas dos frases lo tenés pintado de cuerpo entero. Vamos a costa de que los argentinos consuman menos, tener más para exportar, y además vamos a hacer las cosas de calidad para los de afuera, y las cosas de segunda o de tercera se las dejaremos para los indígenas locales. Voy a meter ahora al aire lo que habitualmente hacemos al toque de la y media, de las 12:30, porque le va a dar pie a Carlos para hablar de algunos indicadores laborales, y no solo, que se conocieron esta semana. Cerró Cacciola, nada más y nada menos, en verdad es de ERSA ahora, manejan varias líneas de colectivos, entre otras cosas, es la empresa que navegaba la localidad uruguaya de Carmelo, comenzó a enviar los despidos a sus 40 empleados, aduce extraordinaria disminución de ingresos producto de la caída de la cantidad de pasajeros, devaluación, presión fiscal y demás. En Mar del Plata, Sanela baja la persiana. Estamos hablando de la fábrica de motos que dejará de utilizar la planta ubicada en el parque industrial de la ciudad balnearia. 75 despedidos. En Rosario, despidos en la aceitera Vicentín. En San Pedro, cerró la textil que trabajaba para Juliana Aguada, la empresa GIS, que producía para la marca Chiqui. 80 laburantes en la calle. En Gualeguaychú, 16 laburantes echados de la multinacional Unilever, que se suman a los 21 que optaron por el retiro voluntario. 130 despidos en Atucha, en Zárate. En Ramallo, la firma Bio Ramallo desvinculó a sus 28 trabajadores, planta de biocombustibles. En Pilar, la empresa Jerseyplast y Teva sumó 50 desvinculaciones, acumula 125 en 6 meses. En Córdoba, Iveco muda la mitad de la producción a Brasil. En crisis, la firma Rus, dueña nada menos que de la emblemática Agendas Citanova. Despidos sumados en estas noticias, 520. Despidos informados en esta sección durante junio, 1952. Y desde febrero, 9.828. Como dijo el otro día en la reunión en el Fondo Monetario, otra de las sponsors de Macri, la inefable directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la amiga de la Argentina, Christine Lagarde, los esfuerzos están comenzando a dar resultados y deberían sentar las bases para el retorno de la confianza y el crecimiento. Yo quiero destinarle un segundito a la cosa, porque además a ellos se les escapa. El retorno de la confianza y el crecimiento quiere decir que están diciendo que está perdida la confianza, le han perdido la confianza. Uh-huh. Reitero. Claro, si se lo toma literal. Deberían sentar las bases para el retorno de la confianza y el crecimiento. Es una frase que se las trae, pero además están comenzando a dar resultados. El presidente en la misma línea, en esa construcción de posverdad permanente, dice, después de un 2018 difícil, hay buenas noticias sobre el rumbo de nuestra economía. Ya se están viendo signos de leve mejoría, empezando a dejar atrás la recesión y los desequilibrios que afectaron a nuestra economía durante años. La verdad que uno dice, ¿de qué habla este hombre? En los 4 años de la gestión, el PBI va a terminar cayendo 3.5 aproximadamente, el dólar va a cerrar el año con una devaluación del orden del 356%. ¿La inflación de cuánto? La inflación, qué sé yo, ¿de cuánto? 200 y pico. Es decir, ¿de qué nos cuesta entender de qué habla? Y yendo a lo que vos das de datos de la semana, se han conocido datos globales, ¿no? En abril del 2019, comparado con abril del 2018, se perdieron 203.900 puestos de trabajo. Formales. Ahora te lo explico. Mira, principalmente asalariados privados, 141.000 puestos menos. Autónomos y monotributistas, 98.500 menos. Se incrementaron, curiosamente, trabajadores y trabajadoras del sector público, 18.800, y los de casas particulares. No era que había que terminar con la grasa militante. Y los de casas particulares, 16.800. Debe ser el trabajo ese de calidad del que habla Mauricio Macri, de la generación de nuevos trabajos de calidad, o de las emprendedurías. ¿Qué edad es, Se incrementaron los trabajadores de casas particulares. 16.800. ¿Y los del Estado? Sí. Respecto de la evolución del salario, que es el otro dato, hace 11 meses que los salarios registrados vienen descendiendo en términos de poder adquisitivo medido en forma interanual. Tomando otra vez dato del INDEC, en los 4 primeros meses de este año, hasta abril, los salarios privados perdieron en términos de poder adquisitivo 2,2, que se suman al 11,7 que perdieron durante el 2018, con lo que tenés ahí nomás desde el enero del 2018 a abril del 2019, 13,9, 14% de pérdida. Así es. Ahora, en el caso de los salarios privados de los no registrados, que son siempre los que ganan menos y además los que los castigan más, la pérdida en el primer cuatrimestre, la pérdida de salario, fue del 5,4. Es decir, los registrados perdieron 2,2. Los no registrados perdieron 5,4, más del doble, que se suma a una caída del año pasado de 12. Es decir, que el sector de los trabajadores no registrados, según el INDEC, tiene una pérdida real del poder adquisitivo de sus ingresos del 17,4% en el término de 1 año y 4 meses. Mira, es decir, 17,4 es lo que se perdió, y 17, me acuerdo por la exactitud de las cifras, y 17,5 es lo que cayó la venta en los supermercados. Claro. Sí, no, era menos, los centros no. De com, 22 y pico, 17,5 sí, hay llega. Distintos, bueno, pero es muy similar. O sea, ahora, yo creo que será esta la mejoría de la que habla Macri, ¿no? Porque desde el punto de vista de su política, que era bajar el costo laboral, porque para él el trabajo es un costo, efectivamente es lo que él está mostrando. Cuando Lagarde dice, estamos viendo avances y buenos resultados, me imagino que se refiere a esto, porque lo otro, ¿qué podría ser bueno? Que bajó el Producto Bruto, que aumentó el pago de intereses, que creció la deuda, que creció la fuga de capitales. No, los buenos datos que Lagarde ve es la baja del salario real, es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Es la forma en que hay que ver los datos. Hay que agregarle que también se conoció lo que marca el coeficiente Gini, el famoso coeficiente Gini. ¿Recordá cuál es? ¿Cuánto está la hamburguesa en el mundo? No, el coeficiente Gini mide la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. También mide el otro, tenés razón, claro. Pero es cierto. Y se acentuó, tanto en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina, como en el resto del país, se acentuó la injusta distribución del ingreso, donde el único decil 10%, sí. Es decir, se toma los asalariados y se los divide en 10 tramos, uh-huh. Dividido cada 10%. El único 10%, el único decil que tiene mejora, sí, es el más alto. Los otros 9 deciles tuvieron disminuciones de salario real, lo que aumenta la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan. Una aclaración. En los medios dicen, ¡oh, horror! Los que más ganan 22 veces lo que menos ganan. Yo digo, eso es una mentira, es un dato mal dicho, porque mide salarios, no ganancias. No es que el que más gana en la Argentina gana 22 veces que el que menos gana. Entre los trabajadores registrados, en los 10 deciles, podríamos decir, la brecha entre el ejecutivo de una multinacional, sí, y el peón, sí, de la multinacional es 22 veces. Pero falta la ganancia, falta la renta, falta lo que se llevan para afuera, y ahí el número sería muchísimo más agraviante y muchísimo más que 22 veces. Pasó Heller.